Como ya empezamos a explicar en nuestra última entrega, durante el año 1978 los avistamientos de ovnis fueron multiplicándose por todo el planeta. Vamos a explicar algunos de estos casos, pero antes, y para hacernos una idea, queremos comentar un acontecimiento que tuvo lugar en noviembre y que nos ofrece la justa medida de la trascendencia que en aquellos años alcanzó el fenómeno ovni. En realidad, todos los acontecimientos que se estaban produciendo en aquellas fechas provocaron que el 27 de noviembre de 1978 pasara a convertirse en una de las fechas más relevantes en la historia de la ufología mundial, porque ese día, por primera vez, una de las asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas se dedicó íntegramente a debatir el enigma de los ovnis. Los impulsores de aquella cita fueron algunos de los más destacados ufólogos del mundo. Entre ellos se encontraban Coleman Bozkevitsky, un mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, quien se alió con un físico nuclear experto en el tema, Stanton Friedman, y con dos astrónomos de prestigio internacional, Jacques Vallée y Joseph Allen Hynek. Todos ellos, junto al mítico astronauta Gordon Cooper, lograron lo que parecía imposible, elevar el tema OVNI hasta la sede en Nueva York de la ONU. Aquellos expertos lograron convencer a Eric El Gairi, presidente de la República de Granada, para que encabezara la iniciativa. Este líder político, derrocado poco después por los Estados Unidos, formuló el 12 de octubre de 1978 la cuestión ante el resto de representantes de la ONU, quienes admitieron debatir sobre el tema en la sesión número 35 de la Asamblea General, que, como decíamos, se celebró el 27 de noviembre de 1978. Durante la histórica cita, Gairi cedió su voz a los expertos. En realidad, el que fuera representante de Granada solo fue el medio utilizado por los ufólogos para dejar oír su voz. Hynek aseguró en la ONU que el fenómeno OVNI requería de una investigación seria y científica, mientras que Vallée expuso una serie de casos rotundos y significativos, casos que sin duda evidenciaban que detrás de los OVNIs actuaba una inteligencia no humana. La propuesta de los ufólogos fue clara y concisa. Pedían la creación de un comité de estudios oficial que se enfrentara al enigma de forma abierta y científica. Tras las exposiciones llegó el turno de opinión para los representantes de los diversos países. Fue también el turno para la decepción. En primer lugar, tomó la palabra el representante libio, quien mostró cierto interés por el asunto y solicitó que todas las exposiciones de los expertos fueran redactadas para que las autoridades de las diferentes naciones evaluaran el asunto con tranquilidad. Acto seguido habló la representante inglesa. Dijo, en claro síntoma de la postura de su país, que el proyecto podría suponer un gasto excesivo para la ONU. Tras aquello, el interés de la Organización de las Naciones Unidas por el asunto se enfrió en exceso y la comisión propuesta por los investigadores no pudo formarse. Sin embargo, los estudiosos no tomaron aquello como un fracaso, más al contrario. Se mostraron convencidos de que aquel fue un paso fundamental para que los gobiernos de los países más poderosos se concienciaran de la magnitud del enigma OVNI.